Aquí. Tengan los efectos, por favor. Y abra su Biblia, por favor. Conmigo. En Nehemías capítulo 8. Usted quiere 3 mensajes nuevos. Nehemías capítulo 8. Para volver a escucharlo, el versículo 6. Para archivar, marque 4. Para borrar, marque 5. Nehemías capítulo 8, versículo 6. ¿Dicen amén? Muy bien. Dice la escritura: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ahora el capítulo 10, el versículo 29. Capítulo 10, el versículo 29. Capítulo 10, verso 29. Dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Amén. Padre, te doy gracias esta mañana por la predicación de tu palabra el día de hoy. Gracias porque jamás tu bendita palabra volverá vacía, cumplirá un propósito en el corazón de quien la oiga, Señor. Y es de lo que estamos agradecidos esta mañana. Hoy que esa palabra tuya cumpla a cabalidad ese propósito. Que los corazones estén lo suficientemente abiertos, los corazones estén lo suficientemente dispuestos, Señor, para recibir la bendita palabra tuya, Padre. Que tú me utilices a mí, por favor, hoy, como un instrumento útil en tus manos y en tu presencia, para bendecir, Padre Santo, a cada uno de los asistentes a este lugar esta mañana. Te doy muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen su asiento. Mientras le dice a la persona que tiene al lado: si no te congregas, si no te congregas, te desegregas. Puño arriba, por favor. Después de mí, diga: mi iglesia. Mi iglesia. Mis hermanos. Mis hermanos. Mis pastores. Y mis pastores. Agárrese la silla ahí para que haga el ejercicio completo. Bien cogidito esa silla, muy bien. Y después de mí: aquí estoy. Aquí estoy. Aquí me quedo. Y aquí me quedo. Eso, amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca de, bajo el tema del compañerismo. Hemos sido creados para pertenecer a la familia de Dios. Y por eso estamos compartiendo este tema. Y cuando hablamos de compañerismo, entonces hablamos de los temas referentes a la familia de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Y hace 8 días empezamos a hablar acerca de las reuniones familiares. Reuniones familiares es el tema. Porque como toda buena familia que somos, nosotros tenemos nuestras reuniones, que algunos llaman culto, otros llaman servicio, y otros sencillamente así, reuniones cristianas. Dijimos que no veníamos a las reuniones como vienen, como cuando éramos católicos, ¿recuerdan? Éramos de la religión tradicional, que íbamos allá solo por un rito, una tradición, una costumbre que teníamos, íbamos, allí estábamos, y salíamos y nuestras vidas no habían cambiado en nada y decíamos, vamos por cumplir, tenemos que cumplirle a Dios, decíamos. Y entonces íbamos, ¿cierto? Pero cuando venimos a Cristo ya no es más así. Ahora, si lo está haciendo así, lo está haciendo muy mal usted. Porque venimos a las reuniones con propósito, ¿verdad? Amén. Venimos con razones. Venimos por un porqué y venimos por un para qué a congregarnos los domingos, los miércoles, los sábados en los grupos de crecimiento. Entonces, 8 días dijimos que veníamos a la iglesia en primer lugar con el propósito de la comunión. Veníamos porque queríamos ser un solo hombre y que cada vez que nos congregábamos estábamos afianzando lazos, haciendo amigos, que no podíamos decir algo así como que yo voy allá a lo que voy y según usted a lo que usted viene únicamente es a leer la Biblia y a estar en el culto y a salir. No, si vamos al grupo, si venimos a la iglesia, venimos para ser amigos, venimos para unirnos, venimos para estar cerca. El cristianismo no se puede vivir solo, se necesita de una comunidad donde el cristianismo pueda ser vivido. En segundo lugar, estuvimos hablando hace 8 días del propósito de la edificación. Venimos a ser edificados, venimos a ser construidos como cristianos, venimos a aprender la palabra y de hecho dijimos que esto era lo más importante cuando nos reuníamos, era el momento de la palabra y que por eso debía ser preparada, que no debía ser, que debía ser mejor bibliocéntrica, cristocéntrica, que no debía ocupar el lugar de otra cosa, porque había congregaciones donde se ocupaban más en la alabanza, en los anuncios, en dar un espectáculo, que en remitirse a la palabra, que es lo realmente importante en una reunión cristiana. También hablamos ese día, bueno, no hablamos nada más, eso fue todo lo que hablamos hace 8 días. Hoy vamos a completar y vamos a hablar de 2 propósitos más por el cual nos congregamos, razones por las que venimos a la iglesia. El primero de ellos lo encuentra ahí en Nehemías capítulo 8, en el verso 6 que ya leímos, pero volvámoslo a leer. Este sería el propósito de alabanza, el propósito de alabanza. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ok, bendito sea Dios. Tenemos entonces que después de que ellos leyeron la palabra y todo lo que vimos hace 8 días, tuvieron también un tiempo para alabar al Señor. Entonces Esdras, hermano, se levantó y bendijo a Dios. Dio palabras de alabanza a Dios, ante lo cual el pueblo respondió con un enfático y efusivo amén y amén, que es lo que quieren decir los signos de exclamación ahí al lado de la antes y después de cada una de esas palabras. Que no fue un amén ahí todo arrastrado, llevado, sino que fue un amén efusivo lo que dieron aquel día. Y que también ese día, mientras respondían a la bendición que Esdras había dado, alzaron las manos, se arrodillaron, adoraron, alabaron al Señor. Fue uno de los propósitos con lo cual aquel día ellos se reunieron. Y también es el propósito con el cual nosotros nos reunimos también el domingo, el miércoles, el día que vamos al grupo o cualquier otro día que nos reunamos, vamos con el propósito de adorar a Dios, de alabar a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, nos sentimos agradecidos con Dios. Decimos, si no fuera por Dios, no tendría esto, mi vida no sería así. Venimos a agradecer a Dios sus intervenciones, sus milagros. A eso venimos a este lugar. Venimos a alabarle a Él por quien Él es, hermano, en primer lugar. Pero también por las cosas que Él hace con nosotros. Venimos a la iglesia a expresarle a Dios nuestro asombro por Él, por ser Él quien es. Venimos a expresarle a Él nuestro asombro porque Él es nuestro Padre. A eso venimos a la congregación, ¿cierto? Y entonces, para ello cantamos, hermano. Para ello levantamos nuestras manos. Algún otro aplaude, hermano. Algún otro se arrodilla. Otro se emociona tanto que quiere dar brinquitos y entonces brinca al son de la música porque está cumpliendo con el propósito con el que vino al lugar de su presencia ese día. Pero al igual que le dije hace 8 días, también el tiempo de la alabanza, el propósito de la alabanza, tiene que estar enmarcado en algunos aspectos importantes. El primero de ello es que siempre la alabanza debe ser decente y ordenada, ¿cierto? En 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo le da directrices a esa iglesia acerca de cómo tiene que ser un culto cristiano. Y una de las cosas importantes que le dice, uno de los principios fundamentales que se menciona aquí, está en el verso 40. Cuando él le dice a la iglesia, le dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Esto es para todo el culto, pero aplica también para el tiempo donde se cantaban los salmos, o lo que hoy llamamos el tiempo de la alabanza. Tiene que ser un momento de orden y de decencia, ¿cierto? ¿Sí? Por eso es que las personas que se paran aquí en el púlpito tienen que tener un vestuario decente. No puede haber alguien aquí con minifalda, con un jean ajustado, con un escote, con un descaderado de esos. No puede haber un muchacho aquí vestido, o un señor de los que toca aquí, vestido de mala manera, porque eso no sería decente. Y ahí nos habla de que tiene que ser, ¿con qué? Con decencia que se haga, ¿cierto? Algunos estilos de música, hermano, particularmente yo creo personalmente, yo creo que este reggaetón no es un estilo de música que deba cantarse en una iglesia, porque es un estilo de música que lleva la sensualidad, diseñado para la sensualidad, para todo ese tipo de cosas. Tiene que ser una cuestión decente, ¿verdad? Y también dice ahí que tiene que ser una cuestión ordenada, muy organizada, un culto cristiano tiene que caracterizarse por el orden que existe en ese culto. ¿Eh? Amén. Tiene que ser preparado, no puede ser improvisado, y mucho menos la alabanza. Las personas que se paran aquí se preparan espiritualmente, musicalmente. Pues no serán los mejores del mundo, ¿verdad? Pero ahí intentan hacer lo mejor que pueden para el Señor y para ministrar a la iglesia los días que hay reunión en la iglesia. ¿Eh? Lo hacen de esa manera porque entienden que debe ser organizado, planificado, que tiene que haber decencia en lo que haga. El otro día, una persona estas que le gusta andar picando iglesia en iglesia y que cualquiera lo invite y se va para acá y se va para allá, una hermana aquí me dijo, pastor, me invitaron y yo pues, me fui, yo no había herido, me dijo, pero fui. Y entonces, fue una iglesia por allá en Bosa y empezaron el culto, empezaron la alabanza, me dijo. Y cuando bendito sea Dios, Virgen Santísima, hermano, empezaron todos a cantar y empezaron a caerse. Por ahí una señora se rompió la cabeza y todos empezaron a entrar como en éxtasis, como en trance ahí. Entraron en trance y hacían cosas raras y extrañas. Y yo empecé como a asustarme, pastor. Y yo dije, ¿dónde me metí yo? Y cuando iba a salir, me cerraron la puerta. Y me dijeron, hasta que el Espíritu Santo no la ministre, usted no sale de aquí. Y la encerraron, hermano. Y la pobre hermana ahí le tocó quedarse todo el culto. Pero eso no se consigue en un culto cristiano, ¿verdad? El desorden, que es que se rompieron la cabeza, dijo ella, ¿no? Y pues, empiezan a caerse. Y no es que yo no crea en eso, sí creo en eso, pero el orden, hermano. A caerse y el uno trasboca y el otro ahora se revuelcan. Decencia y orden, dice. Amén. Amén. Así tiene que ser. Usted va a una iglesia donde usted ve que la gente se para en el púlpito con minifalda, jeans ajustado, a mostrar los senos, a mostrar las piernas, a mostrar el derrier, salga de allá, eso es del diablo. Usted va a un sitio donde todo es un desorden, usted no sabe quién es, se confunde. Eso no es de Dios. El verso 33 del capítulo 14 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora, no solo debe ser decente y ordenada, sino que también debe ser cristocéntrica y bibliocéntrica. Amén, hermano. Entonces, las canciones que entonemos deben estar basadas en la correcta doctrina. ¿Eh? Deben hablar de Cristo, deben hablar de Dios, deben hablar del Señor, de su persona, de lo que Él ha hecho. Hoy la usanza es que cantamos canciones para alabar a Dios que no mencionan a Dios. ¿Sí? ¿Sí las has oído? A ver, ¿qué es eso? ¿Cómo que vamos a alabar a Dios con canciones que no nombran a Dios? Le voy a dar un ejemplito de eso, un ejemplito. No más, dos, le voy a dar dos, está bien, está bien. El primero es ese que dice, se me olvidó. No. Me robaste el corazón. Usted ve esa canción, usted le cambia una letra, se la puede dedicar a una mujer. Una letra, le cambia. O si la deja así, se la puede cantar un hombre a otro hombre, y ojalá no sean gays. Porque esa canción no nombra a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni a Dios el Padre, ni siquiera dice el Señor, nada. La otra canción es esa que habla acerca de la niña de tus ojos. Esa me la puede dedicar Valerie hoy a mí. Porque yo soy la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí y me diste nombre y todo eso. Pero analiza la letra. No la canción, sino la letra. A ver si esa letra nombra a Jesús, al Espíritu Santo, a Dios, al Señor de alguna manera. Entonces, cuando uno pretende alabar a Dios con canciones que no mencionan a Dios, estamos en la inopia. Estamos bien mal, estamos bien graves. No, las canciones con las que alabemos a Dios tienen que nombrar a Dios. Y si usted llega a una iglesia donde hacen eso, o ve un cantante cristiano que dice que hace eso, está bien errado ese pobre señor. Entonces, ¿por qué hacen eso? Hacen eso porque eso es negocio, hermano. No es que si no nombran a Dios sirven para un público y para otro también. O sea, lo que tiene es un mercader de la fe y nada más. Y ningún cristiano verdadero debería estar escuchando ese tipo de cosas ni patrocinando ese tipo de cosas. Porque la alabanza que damos a Dios tiene que ser así, cristocéntrica, bibliocéntrica y sin vergüenza alguna ir nombrando a Dios, a Jesús, el que le gustó, el que no, pues no. Dice, ¿por qué haces eso? No, porque es para evangelizar, es para llegarle al público. Es que mi música no es para cristianos, mi música es para personas que no son cristianas. Yo quiero ganármelos. Pues, bonita manera de ganárselos. Esa gente que hierra porque desconoce el poder de Dios, hermano. Y de las escrituras. ¿Ven? Entonces tenemos que los hermanos de la alabanza, o en el grupo donde sea, se preparan, queridos hermanos, se preparan para eso. Pero también las personas que asisten tienen que tener la disposición correcta. Así como vimos hace 8 días. Hay personas que creen que el tiempo de la alabanza es para rellenar, ¿no? Entonces vamos rellenando ahí mientras todos los que llegan tarde llegan, para que cuando estemos en la palabra, pues todos estén. Y no es así, hermano. La alabanza es un momento importante del culto, es un momento importante de la reunión. Y si usted se la pierde, se está perdiendo una bendición. Hay gente que le gusta el culto rotativo. ¿Usted se acuerda del cine rotativo? ¿Cuánto estuvieron en cine rotativo? El decente, ¿no? Porque el de Dios. No, el de Dios no, pero sí. Eso no es el decente. ¿Sí? El cine rotativo es que pasan la misma película todo el día, ¿no? Entonces usted puede llegar a la mitad y se queda ahí y las ve y se sale ya cuando lleguen ahí a la mitad. Y así hay gente que viene a culto, ¿los ha visto? Llegan a la predicación de un culto. Y como llegaron bien retarde, hermano, entonces dicen, no, pero yo me quedo a la alabanza del próximo. Culto rotativo. Pero eso no es así. Aquí un culto es a las 7, otro a las 8:30, otro a las 10, otro a las 11:30. ¿Cierto? Y la actitud correcta dice que uno debe llegar temprano. Y al que es. Pues llega tarde, se pierde la bendición de agradecer a Dios con los hermanos, de expresarle a Dios asombro, de expresarle a Dios alabanza, de expresarle a Dios todas esas cosas que es. Y cuando venga, entonces usted debe ser como el pueblo aquí, alzar las manos, cantar, aplaudir, participar. Pero usted está ahí, hermano, quieto, momificado, petrificado, no se mueve ni una pulga. Usted tiene que preocuparse mucho porque mire lo que dijo el Señor, que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Es una forma de decir que lo que uno está lleno en su interior, lo expresa exteriormente. Entonces usted viene a la alabanza, usted está ahí. Y haciendo caras, y ya se sentó, ya se paró, ya lo llamaron al celular, ya entró al baño, ya todo eso. Usted tiene que estar muy preocupado porque eso solo indica lo que hay en su corazón. ¿Sabe qué hay en su corazón? En su corazón no hay pasión, no hay asombro por Dios, no hay amor por el Señor. Y por eso usted es así, no expresa nada. Tiene que estar preocupado, usted está muriendo espiritualmente. Pero qué distinto es cuando uno ve una persona, aunque esto no es pues absoluto, pero cuando uno ve una persona que viene, y viene a lo que viene, alza sus brazos, aplaude, ¿verdad? Cierra sus ojos, canta a Dios. Pues es que no me sé las canciones, eso le pasa por andar oyendo a Chente, y a Huago, y a Cinte, y a Cepeda. Si usted compró unos CDs cristianos, no piratas, ¿verdad? Si usted pusiera emisora, usted sabría qué es lo que se canta aquí. Pero como... ¿Está comprendiendo? Amén. Una persona que está asombrada de Dios lo expresa, hermano. ¿Verdad? Una persona que está agradecida lo expresa. Amén. Eso hay en su alma. Eso muestra. Una persona que está apasionada por el Señor lo muestra, lo dice. Se deja ver, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Muy bien, hermano. Así que cuando usted venga al culto, no venga por venir ni por cumplir. No venga como un religioso tradicionalista. Venga como un cristiano hijo de Dios que está listo y que está preparado para cumplir, para tener propósito al venir. Amén. Y el primer propósito suyo al venir es la alabanza. Y debe, pues, cumplirlo, ¿verdad? Amén. En segundo lugar, el segundo propósito que tenemos aquí es el propósito de decisión. Propósito de decisión. El capítulo 10, el verso 29 de Nehemías. Capítulo 10, verso 29 de Nehemías. Ubíquese ahí. Bueno, téngalo ahí. La reunión de la que hemos hablado hasta ahora se presentó más o menos a comienzos de octubre de su calendario. No lo busque, pero el capítulo 8, verso 2 dice que el primer día del mes séptimo. Eso es finales de septiembre, comienzos de octubre. Finales de septiembre, comienzos de octubre. Hicieron esta reunión, la primera de la que les he hablado. Esta se acabó, bien, pasó el día. Y luego hicieron otra finalizando el mes. Más o menos, aproximadamente finalizando el mes. Capítulo 9, el verso 1, nos dice que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, vestido de saco y con la cabeza cubierta de polvo. Se congregaron otra vez. Ahora, esta vez, capítulo 9, verso 3 también, nos dice lo que hicieron. Dice, puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y durante otra cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La primera cuarta parte del día leyendo la Biblia. 6 horas aproximadamente leyendo la Biblia. Solo leyendo la ley, leyendo. Cuando terminaron de hacer eso, se dedicaron otras 6 horas a orar, a confesar sus pecados, a adorar a Dios. Luego todo el capítulo 9 nos habla de una oración que hicieron los levitas. No la relata, por cuestiones de brevedad no podemos leerla, pero ahí dice, hasta el versículo 37. Cuando terminaron de hacer eso, El verso 38 nos dice lo que hicieron. Y ahí nos expresa el segundo propósito esta mañana. Que dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Después de haber leído y de haber oído, de haber orado y de haber adorado, ellos tomaron decisiones. Dice ahí que hicieron una fiel promesa, la escribieron, y luego el capítulo 10 nos muestra las personas que firmaron aquella promesa que se hizo. El versículo 29 del capítulo 10, entonces, nos va a decir específicamente qué fue lo que decidieron ese día. Verso 29 dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Lo primero que decidieron, note los verbos ahí, fue protestar, jurar, andar, guardar y cumplir. Dice, nosotros vamos a obedecer la ley de Dios. Amén. Nos oyeron la ley y después de oírla dijeron, vamos a obedecer esto. Esto es lo que determinamos, esto es lo que decidimos, esto es lo que prometemos hacer de aquí en adelante. Fue una decisión, decisiones. Luego específicamente nos dice, verso 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Segunda decisión que tomaron ese día, después de haber oído la ley, no iban a permitir que sus hijas o sus hijos se casaran con mujeres de otros pueblos. Entonces, un judío no podía casarse con una filistea, un israelita no podía casarse con una jerjesea, con una morrea, con ninguna de esas feas, hermano. No podía. Y ellos lo habían hecho así, hasta ese momento no les había importado. Bien, oyeron lo que la ley decía, tomaron la decisión, dijeron, no vamos a hacer esto. Segunda decisión. Tercera, versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. En tercer lugar, decidimos no trabajar más el sábado, porque el sábado era sagrado para ellos. El sábado era el día de descanso, el día del Señor, pues, un día dedicado al Señor mejor. Dijeron, si viene la gente a vendernos, no vamos a comprar nada. Vamos a dedicar ese día a lo que dice la ley que hay que dedicarlo. Bueno, bien, también vamos y a el año sabático. Cada 7 años vamos a perdonar las deudas. Cada 7 años vamos a dejar descansar la tierra. Tercera decisión que tomaron ese día. Y la cuarta y última decisión, en el verso 32, dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Cuarta decisión, vamos a colaborar económicamente con el templo de Dios, con la casa de Dios. Amén. Vamos a dar nuestro dinero para que los sacerdotes puedan ministrar, los levitas puedan hacer la obra, para que la casa de Dios pueda hacer lo que tiene que hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Amén, amén. Muy bien. ¿Qué nos indica esto entonces? Que cuando nos congregamos, debe ser un momento de decisiones para nosotros también. Le voy diciendo, no solo venimos aquí a tener comunión con la gente, a ser un solo hombre, a conocer otros cristianos, a ser uno con ellos. No solo venimos aquí a edificarnos, a construirnos, a aprender la palabra, a aprender la voluntad de Dios. No solo venimos aquí, querido hermano, a alabar a Dios, sino que también venimos a tomar decisiones basados en lo que oímos en la ley de Dios. Venimos a eso, queridos. La idea es que usted venga y usted tome una decisión, así sea mínima, mínima de lo que escuche. Este es el momento que transforma la vida, las familias y las realidades de los que asisten a la iglesia. Ese es el momento. Cuando usted, compungido por el Espíritu Santo, tocado, convencido por el Espíritu Santo, dice, estoy haciendo mal, no debo hacer esto. Entonces, yo determino hacer esto con mi vida. Determino esto con mi vida. Decido hacer esto. Ese es el momento que cambia la vida de las personas, las familias. Ese es el momento que lo hace. Usted oye un sermón sobre la fornicación. Te dice, ya no fornico más. Y me voy a alejar de esa mujer. Me voy a alejar de ese tipo. Voy a casarme. Voy a vivir en unión libre. Eso es el propósito. Ese es el propósito. Usted oye algo sobre el ayuno, un mensaje sobre el ayuno. Usted nunca ayuna, o ayuna muy poco. Usted dice, bien, voy a ayunar así sea una vez al mes. Una decisión. Usted viene a tomar decisiones. Usted dice, oye un mensaje sobre las finanzas. Dice, yo no ahorro. Voy a ahorrar el 10% de aquí en adelante. Tengo que administrar bien. No le digo que usted tiene que cumplir todo lo que oiga aquí, porque ni yo, hermano. Pero lo que sí le digo es que cada vez que usted oye la palabra de Dios, alguna decisión seria, radical y verdadera, usted debe tomar en su vida. Porque ese es el momento que cambia, es el momento que transforma a las personas. De nada sirve que usted venga, oiga, escuche y no haga nada. Usted tiene que hacer algo. Y cuando hace algo, ese es un momento especial, ese es un momento muy importante. A veces a la gente les pasa con los predicadores. Lo que le pasaba a Ezequiel, quiero que busque Ezequiel un momento, capítulo 33, el verso 31. Ezequiel 33, 31. Mire lo que le dice el Señor a Ezequiel sobre el pueblo que iba a escuchar sus predicaciones, sus enseñanzas. Ezequiel 33, 31. Dice ahí, y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío, y oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, pero el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué decía la gente de Ezequiel? Tan bonito que predica. Qué palabras tan hermosas que usan. Halagos con su boca. Oye, yo... que este es un hombre de Dios, qué autoridad, qué chistoso es, qué curiosito, qué bonito, cómo nos gusta ir a oír, cómo nos gusta ir a oírlo predicar, porque él predica muy bien, muy bonito. Ah. Y el verso 32, ¿qué dice? Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, de alguien que tiene voz agradable y toca bien un instrumento, así que oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Eso era lo que decían. Qué bien predican, parece un pajarito, así cuando canta, parece un cantor de esos de balada. Ay, qué hermoso, cómo nos gusta venir a culto, cómo nos gusta ese predicador. Pero vamos a ver qué hacían de lo que el predicador les decía. No hacían nada. Y eso es lo que recrimina el Señor aquí. ¿De qué le sirve a usted decir que fulano o mengano predica bien? O que qué excelente predicación. Si usted no hizo nada basado en la predicación. ¿Cree que le diga una cosa? Uno aquí no viene a que la gente lo admire. Ni quiere el predicador que alguien lo admire. ¿Está oyendo? Lo que el predicador quiere es que la gente obedezca. El predicador no está para hablar bonito. Ni siquiera está para motivar a la gente. El predicador está para hablar la voluntad de Dios. Y unas veces lo amarán por eso y otras veces lo van a odiar por eso. Pero el predicador no le importa. Lo que él quiere es que la gente obedezca. Diga, tiene razón, está bien. Voy a hacer lo que la palabra de Dios dice que hay que hacer. Así que siempre que usted oye una prédica, usted tiene que, por ejemplo, preguntarse. Usted dice, bien, ¿algo que enmendar? ¿Algo que enmendar? Por ejemplo, hágalo con esta. ¿Algo que enmendar? Porque puede ser que usted sea don Domingo. Pregúntele al de al lado. Si es hombre, dígale don Domingo. Y si es mujer, dígale señora Domínguez. Señora Domínguez. Señora Domínguez, ya sabe a qué me refiero con eso, ¿cierto? Dominguero. Y eso hay unos que son domingueros cada 15, domingueros cada 3, domingueros cada mes, domingueros por temporada. Hello. ¿Sí o no? Entonces de pronto usted está diciendo, uy, sí, yo, Algo que enmendar, sí, tengo que dejar de ser dominguero, porque yo puedo ir a un grupo de crecimiento, yo puedo ir venir un miércoles, yo puedo, sino que me da algo. Por eso no vengo. Piense, algo que enmendar de lo que acabo de oír. Pronto usted viene como aburrido, como cuando iba ya a la misa, va por ir, vas a criticar, vas a mirar, va. Y Dios le está diciendo algo que enmendar esta mañana. Otra pregunta que usted va a hacerse es algo sobre lo que debo orar, algo que pedir a Dios. Basado en lo que estoy oyendo, ¿debería yo pedirle algo a Dios? Por ejemplo, pedirle que me haga más fiel para que yo me congregue, pedirle que me dé más pasión y más amor por Él para que cuando estemos en la alabanza yo demuestre eso que hay en mi interior. ¿O qué plan voy a seguir? ¿Qué cosas, qué pasos voy a seguir? Con base en lo que he estado escuchando en la palabra. Ahí es cuando la vida cambia, hermanos. Ahí es cuando la vida cambia. ¿Me estoy haciendo entender? Así que vamos a terminar diciéndole, en primer lugar, usted viene aquí a tener comunión. Si usted viene por meses, por años a la iglesia y no tiene amigos, usted está mal, porque usted no está cumpliendo el propósito con el que está viniendo. Que tener amigos, tiene que saber algo de algo. Número dos, usted viene aquí a edificarse. No viene aquí a que lo entretengan, no viene aquí a que le muestren un espectáculo, usted viene aquí a edificarse, a entrenarse, para que cuando salga al mundo sepa cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. A eso viene, a edificarse, a construirse, a aprender. En tercer lugar, usted viene a este lugar a alabar a Dios. Así que cuando se proponga venir a este sitio, venga con eso en la mente. Voy a alabar a Dios. Por eso voy a aplaudir, voy a alzar mis manos, voy a orar, voy a cantar, voy a arrodillarme, voy a hacer lo que sienta, voy a brincar. Porque voy allá con ese propósito de alabar al Señor. Y por último, piense. Diga. Yo voy allá con el propósito de tomar decisiones. Dios me va a hablar en ese culto. Y cuando Dios me hable, yo voy a responderle a Dios con una decisión de mi parte. A eso venimos. Incline su rostro, Señor.